Amigo mío, hoy yo quiero hablarte de Jesús, decirte lo que Él hizo por mí allá en la cruz. Antes que yo pudiera comprender su gran amor, Él estaba sufriendo injustamente su dolor. Dolor que por mi vil pecado el Señor murió. Tan solo lo dejé y tan culpable me sentí. Sus ojos me miraron aquel día con amor. Le di mi corazón, me perdonó y me transformó. Entrégale a Jesús tu corazón. Tu corazón. Llama, te ofrece su perdón. Ayer murió por ti. Ser tal vez muy tarde para ti. Entrégale a Jesús tu corazón. Tu corazón. No vuelvas la mirada siempre atrás. Amigo bueno es Él, que nunca te negó la dicha de vivir con siempre. Amigo mío, hoy yo quiero hablarte al corazón. No importa dónde estés, Jesús también murió por ti. Acepta su amor, no tardes más la decisión. No dejes que este mundo